En vivo, Radio Caso. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos en estudios abiertos de Ecología de la Transmisión. Estamos con tres residentes en el Centro de Arte Sonoro en este momento: Salomé Rojas de Colombia, Magdalena Cortés de Chile y Jerónimo Buchmann de Argentina. En este momento están ensayando una performance a partir de una actividad que realizó Salomé Rojas con radios portátiles y diferentes dispositivos de transmisión. Estamos escuchando de fondo este ensayo radial. Salomé estuvo trabajando alrededor del concepto de olas. La energía de una onda se convierte en mar, así es el título del proyecto de Salomé Rojas que llevará adelante durante esta residencia, donde experimentará con la radio y trabajará en una instalación que pueda ser sintonizada con receptores y que evoque distintos asuntos del mar, como los naufragios, los ciclos, las corrientes, abriendo la posibilidad de encontrar este cuerpo de agua contenido en otras cosas. No quiero decir mucho más respecto a lo que vamos a escuchar ahora, así que les dejamos con los sonidos de Salomé y de los demás participantes de esta actividad. y seguirme el cuento de que vine a Buenos Aires a buscar el mar. San Mirta, a conocer a mi compañera de residencia, Macarena, que está por aquí al lado, a mi compañera de residencia, que está por aquí, ya puedan activar su pieza para que puedan escuchar. Mi pieza está acá al fondo, pues no es una pieza, como un poco de la muestra de lo que, sucedió estos días acá en Buenos Aires. De verdad, muchas gracias. Gracias por sintonizarse ahí con mi abuelita, ¿no? Mi madre. Exclusivo Radio Caso.